Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Aquí iniciamos con la información. Este viernes 18 de julio a las 19:30, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador conmemora sus 38 años de aniversario con el estreno de la obra Pacha, un trabajo que se presenta en el Teatro Nacional Sucre con entrada completamente libre. Darío Males nos trae más información sobre este evento. Por la conmemoración de sus 38 años de aniversario, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador ha venido desarrollando varias actividades en el mes de junio y julio, actos que se han desarrollado en colegios, escuelas y centros culturales. Por tal motivo, el estreno de Pacha es un trabajo que se une a la conmemoración de tan importante fecha. La obra Pacha es creación de Pablo Cornejo, coreógrafo ecuatoriano que permaneció por más de 10 años en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, donde desarrolló un largo proceso de trabajo en danza contemporánea. Autor de obras como Piedra de Sol, A Callarse, Todo para mí fue una noche o tormenta, Los amantes de Zumpa, entre otras obras. En Pacha se habla de la tierra y los ancestros, recoge la cosmovisión del mundo andino. En la obra participan 16 bailarines de la compañía y se cuenta con el apoyo en la investigación de Paco Salvador, director del grupo Muyacatán. Este trabajo se presenta en compañía de la obra Cochasquí, del maestro Paco Salvador, misma que enmarcada en la línea de reconocimiento y homenaje a la cosmovisión andina y a la resistencia cultural de los pueblos, se presentará después de la obra Pacha. Este es un evento de acceso libre que se presenta este viernes 18 de julio en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. Los problemas sociales y las riquezas culturales que suscitan las grandes migraciones, que desde hace décadas se ha desarrollado entre Sudamérica, Centroamérica con relación a Estados Unidos, han quedado plasmados en 70 imágenes que se exhiben en una muestra fotográfica recogida desde el año de 1982. Conozcamos más detalles en la voz de Darío Males. Con la cámara como herramienta documental y narrativa, 36 fotógrafos mexicanos exhiben el tránsito migratorio en la frontera México-estadounidense. Los protagonistas son los pobladores de México, Centroamérica y Sudamérica, que obligados a dejar su hogar, se lanzan a la aventura para esperar tener una mejor calidad de vida detrás de la frontera norteamericana. El presidente del Colegio de la Frontera Norte, Tony Atiwan Gulín, subrayó que la exposición es un reconocimiento a los inmigrantes que están transformando la vida en Estados Unidos, México y Centroamérica. Uno de los objetivos con los que se ha preparado este trabajo es para señalar la necesidad de que existan políticas más avanzadas en materia migratoria en todos estos países involucrados en el fenómeno, así lo señaló el director de esta institución que realizó la documentación migratoria de la muestra. También refirió que la colección de las imágenes surgió como un producto de uso de la fotografía para investigar el fenómeno de la migración por parte del Colegio Frontera, emprendido en 1982. La exposición combina la estética y la complejidad del fenómeno de la migración y recordó que hay unas 30.000 imágenes en el archivo de este centro académico, muchas de ellas disponibles en la red. Esta exposición permanecerá hasta el 14 de agosto en el Centro Cultural de la Embajada Mexicana en San Salvador, una muestra itinerante que ya se exhibió en Guatemala y continuará posteriormente en Costa Rica. Experiencias es el nombre de la muestra pictórica del artista ambateño Osvaldo Viteri, que se inaugura este jueves 17 de julio a las 19:30 en las salas 1, 2, 3 y 4 del Centro Cultural Metropolitano. Los detalles los conocemos a continuación. El Museo Alberto Mena Camaño del Centro Cultural Metropolitano albergará varias de las obras plásticas del artista Osvaldo Viteri en una muestra denominada Experiencias, que se inaugurará la noche de hoy a las 19:00 y que se mantendrá hasta el próximo 24 de agosto. En esta muestra se podrán apreciar algunas de las obras de este maestro de la pintura, como lo son Forajidos, Ensamble y Destrozos de la Guerra. La pintura Forajidos forma parte de un registro visual de lo sucedido el 20 de abril del 2005, cuando el pueblo quiteño decidió terminar con el periodo de gobierno de Lucio Gutiérrez en un escenario lleno de energía, conmoción y cambio, mientras que la obra Ensamble es parte de una colección característica del maestro, donde añade objetos no tradicionales de la pintura, dibujo, escultura u otras técnicas. Otro de los temas que ocupan sus pinturas son los destrozos de las guerras, como los conflictos de Irak, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Socavón, presentes en los desastres de la guerra. Viteri es un maestro de la pintura ecuatoriana de gran trayectoria. Descubrió su amor por el arte desde temprana edad. Estudió arquitectura por ser lo más cercano a su pasión. En sus obras se evidencian gran parte de sus vivencias, en donde la idea del mestizaje es un tema siempre presente. Esta exposición permanecerá abierta de martes a sábado en horarios de 9 a 16 horas y los domingos de 10 de la mañana a 16:30, con entrada completamente libre. Y hasta aquí la información de Corto desde la Casa. Gracias por acompañarnos en esta edición. Vuelva a sintonizarnos en una próxima ocasión. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Thank you.